En el año 2010, un grupo de escritoras chilenas, lideradas por Pía Barros, que es una excelente escritora que recomiendo que conozcan, tiene una maravillosa idea: decirle basta a la violencia de género desde la literatura. Para esto convocan a 100 escritoras para que escriban un microrrelato sobre el tema y publican Basta, 100 mujeres contra la violencia de género. Ese grito de basta no queda solo en la producción de un libro. Le pasan la posta a otras escritoras latinoamericanas para que la lucha traspase las fronteras geográficas. Por eso, además de la antología original de Chile, hay antologías Basta en México, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y Argentina. Fue en 2013 cuando tomamos esa posta y sale entonces la versión argentina de Basta. La realizamos un colectivo de escritores, somos cinco, y publicamos la antología por Macedonia Ediciones. Es una edición de autor, hecha de manera artesanal y sin subsidio. Después de un trabajoso proceso de selección y de edición que nos llevó casi un año. El libro incluye microrrelatos de 150 palabras como máximo, de autoras de todo el país en los que se cuentan historias reales o ficticias de mujeres que han sido violentadas en su condición femenina. En el volumen conviven escritoras consagradas como Ana María Yúa, Luisa Valenzuela, María Rosa Lujo, junto a voces nuevas y desconocidas. Este movimiento de lucha femenina, creativa y vital se propuso denunciar y promover la toma de conciencia de este flagelo desde la escritura. Creemos que es un aporte literario para contrarrestar, entre otras formas de violencia, a uno de los síntomas más revulsivos de nuestra sociedad, que es el femicidio. Después de esta movida, los hombres escritores quisieron sumar su voz y se promovió y se editó con el mismo formato que acabo de comentar, Basta, 100 hombres contra la violencia de género. El proyecto está concebido para producir conciencia, para solidarizar con las mujeres, para trabajar con su propia memoria y para restaurar, en la medida de lo posible, la cruda y dolorosa realidad.